no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Transmisión especial. Despertamos del shock. Información actualizada y reflexión política sobre la revuelta social más grande desde la dictadura cívico-militar en Chile. Porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Muy buenas tardes, queridas Radio Escuchas, queridas auditoras, que les habla DJ María. Estamos acá en una nueva versión de nuestra boletina informativa en el marco de la cobertura especial que estamos haciendo de este momento histórico acá en el territorio. Un momento de revuelta y un momento también de muchísima violencia de Estado, muchísima represión. Buenas tardes, aquí Cici. Tenemos mucha información que compartirles hoy día. Ha estado bien convulsionado todo. En este momento se están realizando movilizaciones a lo largo de todo el territorio nacional, muy, muy masivas. Así que vamos a comenzar ya a contarles la síntesis que hemos hecho de las noticias que nos llegan y que nosotras mismas vamos capturando, información que nos llega por interno a nuestro medio libre radiomedales.org. Les pedimos que le avisen en este preciso momento a su gente, a sus redes, a sus organizaciones, que sintonicen www.radiohumedales.org para que se informen de lo que está pasando en Chile, porque ya sabemos que los medios hegemónicos no lo están haciendo. Lo hacemos los medios libres e independientes. Cuando son las 3 de la tarde con 2 minutos, comenzamos entonces esta nueva versión de la boletina informativa. Dentro de nuestra cobertura especial, Despertamos del Shock, acá en www.radiohumedales.org. En primer lugar, queremos comenzar comentando sobre los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en este marco y en este proceso. En horas de anoche, el informe que emitió el Instituto Nacional de Derechos Humanos señala que hay un total de 1.894 personas detenidas, 1.038 en regiones y 856 en Santiago, lo que suma un total de... Entonces, 1.894. Un total de 269 personas heridas. De estas, 137 por arma de fuego. El informe apunta a 5 muertos por agentes del Estado, aunque cabe señalar que estas corresponden a cifras oficiales y que se estima que el número podría ser mucho mayor, además de que el gobierno asegura que hay, hace poco aseguró que hay 18 personas muertas. Sin embargo, las personas muertas calcinadas durante eventuales saqueos de estas personas no existe hasta ahora ninguna información pese a los días transcurridos. Bueno, sin embargo, también es ampliamente conocido que las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad empeoran a cada hora en el territorio de norte a sur. Hemos visto muchas imágenes de distintas violaciones. En San Pedro de la Paz, Concepción, la noche de ayer, vecinas y vecinos se manifestaban pacíficamente en un nuevo cacerolazo en contra del terrorismo de Estado del presidente dictador Sebastián Piñera. Estamos hablando de la Villa Los Escritores en la ruta 160 que une Concepción con Coronel Lota. Cuando un conductor embistió a gran velocidad contra un grupo de personas, un gran grupo de personas que realizaba una manifestación en el kilómetro 14 de esta ruta en San Pedro de la Paz. Producto del impacto, un hombre de 37 años y un niño de 4 murieron y otras 20 personas están heridas con diverso grado de complejidad. El responsable del atropello fue detenido y este miércoles pasará a control de detención en el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz. En Santiago, anoche se levantó una denuncia muy grave por tortura o sobre un centro de tortura ubicado en la estación de metro Baquedano. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, expuso esta mañana una denuncia por tortura ocurrida al interior de la estación Baquedano del Metro de Santiago. El dirigente señaló que durante la noche se recibió la denuncia de un joven detenido en Estación Baquedano, cuyo testimonio ha estado circulando a través de un video en redes sociales y que afirma que fue torturado al interior del tren subterráneo. Sergio Mico informó que funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos ingresaron junto al juez Urrutia y al subcomisario Lizama de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI a la estación de metro durante la noche, donde recabaron evidencias que serán sometidas a investigación. Según informó esta mañana medios hegemónicos, se encontraron en el lugar amarras, cadenas y restos de sangre. Así lo señaló el dirigente de Derechos Humanos, quien se reunió ya al mediodía con el presidente dictador Sebastián Piñera. Y asimismo, jueces del séptimo juzgado de garantía señalaron que se confirmó que los hechos ocurrieron en el retén que existe en la estación del metro Baquedano y que corresponden a tortura. También les contamos de una situación de apremios ilegítimos de las juventudes comunistas. Denunciaron la detención ilegal y arbitraria junto con persecución política de los dirigentes Valentina Miranda, vocera de la CONES, y Pablo Ferrada, encargado del área estudiantil de la juventud comunista, y Anaís Pulgar, militante. Esta detención se realizó dentro de un edificio sin mediar ninguna provocación, sin violar el toque de queda. Fueron atacados con gas pimienta y llevados a la tercera comisaría de Carabineros de Santiago y liberados a las 4 de la madrugada de esta madrugada. En Gualmapu, Metrenco, la noche de ayer, a las 23 horas, Carabineros y PDI baleó a joven mapuche en Metrenco. Recientemente se estaba denunciando el asedio de una veintena de camionetas que dispararon a las viviendas entrando a los lofts de Trapilhue y Mahuidache. Se informó desde el lugar de 5 personas detenidas y al menos 3 serían menores de 14 años. Se informa y se solicita ayuda sobre este joven baleado entonces que arrastraron en el lugar. Y en Santiago, Pedro Aguirre Cerda, la comuna de Pedro Aguirre Cerda, se ha confirmado y se informó en la radio Primero de Mayo que se confirmó la identidad de la mujer asesinada que fue encontrada colgada y con señas de haber sido violada en esa comuna el día 21 de octubre. La identidad de la compañera es Daniela Carrasco y hoy entregan el cuerpo a su familia para velarla en la población La Victoria. En Biobío, Talcahuano, Concepción, el militar encargado de Concepción reintegró y respaldó públicamente al infante de la Armada que asesinó a un joven de 22 años en Talcahuano. De acuerdo al Ministerio Público, el hecho ocurrió el 21 de octubre cuando el uniformado se salió de la pista para arrollar a un hombre de 22 años que previamente había sido baleado en sus piernas. Según se informa en medios hegemónicos, el infante asesino quedó con arraigo nacional y firma quincenal en Carabineros como única medida cautelar. Y en Coquimbo, el juzgado de garantía de esa ciudad decretó prisión preventiva al militar imputado por homicidio. El día de ayer, esta medida cautelar de prisión preventiva para el cabo primero del regimiento de Coquimbo con las siglas CICC, imputado por el Ministerio Público como autor del delito de homicidio ilícito perpetrado el domingo recién pasado en el centro de esa ciudad. Se fijaron 120 días para la investigación y lo que ocurrió fue el 20 de octubre a las 23:30 horas en la calle Bilbao de la comuna de Coquimbo con motivo del estado de excepción decretado en esa ciudad. El imputado realizó un patrullaje preventivo con un vehículo militar y en el momento en que usó su arma de servicio lo hizo en contra de la víctima de las siglas KGM, quien se encontraba en las afueras de una tienda comercial, causándole por supuesto heridas que le provocaron la muerte posteriormente en el Hospital San Pablo de la comuna. Ahí tenemos entonces un asesino que está en proceso de ser judicializado. Y en Santiago, la unidad de traumatismo ocular del Hospital del Salvador se encuentra atendiendo numerosas urgencias de traumatismo ocular. Fuentes cercanas a Radio Humedales señalan que la gran cantidad de pacientes con estallido ocular no había sido vista antes en la unidad de salud. Todo parecería indicar que los disparos hacia la cara y ojos se trataría de un modus operandi de la violencia asesina desplegada en nuestras calles. Se recomienda asistir a las concentraciones y manifestaciones con protección ocular como gafas antiparras. Según circula una información del Colegio Médico de Chile, el balance de trauma ocular al día de ayer era de 29 pacientes con trauma ocular severo, 24 hombres y 5 mujeres. El promedio de edad de ellas y ellos fue de 29,5 años. Y 15 de estas personas están con traumatismo ocular con estallido ocular, siendo el principal mecanismo de acción la herida por balines de goma. Y bueno, 9 de ellos ingresaron al hospital con visión cero. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ya ha presentado 26 acciones judiciales en favor de 129 personas por torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes desde el inicio de estas movilizaciones. Entre las víctimas hay 35 niños, niñas y adolescentes y 94 personas adultas. Las 22 querellas hasta el cierre de esta edición denuncian golpes, desnudamientos en comisarías y golpizas. Uno de los casos más graves ocurrió el día 20 de octubre en el supermercado A Cuenta de Tobalaba en la comuna de Peñalolén. A las 4 de la tarde, la mujer de iniciales CNLP fue detenida en el lugar por agentes de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército de Chile. Presuntamente había entrado a robar junto a otras mujeres, hombres, niños y niñas. Radialistas, lesbianas, feministas, contra el abuso patriarcal. Estás escuchando Boletina Informativa Despertamos el Choc en radiohumedales.org. Y en otro tema, vamos a hablar de Piñera, inepto y sádico, insiste en la guerra contra el pueblo. Anoche el presidente dictador habló en cadena nacional anunciando una serie de medidas demagógicas que dan continuidad al abuso neoliberal a través de fortalecer a AFPs, ISAPRES, farmacias y más dinero para las empresas con el aumento del sueldo mínimo, así como un mecanismo de estabilización del precio de la luz, que también significaría más dinero para la industria energética. Estas medidas tendrían un costo proyectado de 1.200 millones de dólares, los que serían financiados con el presupuesto público. Es decir, todas las medidas anunciadas fortalecen el Estado subsidiario, herencia de la dictadura cívico-militar de Pinochet. En sus discursos, Piñera no se refirió a las demandas que el movimiento ha levantado, tales como la nacionalización de bienes comunes y recursos naturales, cambio constitucional o regreso de las Fuerzas Armadas asesinas a sus cuarteles. Según comentó Fundación Sol, Piñera no crea un impuesto al 1% más rico, al capital, y usa al Estado para subsidiar el sueldo mínimo que pagan las empresas, el cual quedaría en 85 mil pesos por debajo de la línea de la pobreza por hogar promedio. Más de 15 muertos y el modelo no se toca, señaló la Fundación Sol. Por otro lado, tenemos a Chadwick, que nuevamente se lava las manos. En horas de este mediodía, la Cámara de Diputados citó a este ministro para rendir cuentas sobre lo que está ocurriendo y ha ocurrido en este país, de acuerdo al artículo 37 de la Constitución. En esta instancia, el ministro del Interior dijo que el presidente supo escuchar y pedir perdón por no tener la visión de anticipar las necesidades de la ciudadanía. Las parlamentarias llevaban en sus manos carteles con la misma frase que se mostraba desde las graderías de la Cámara: «Tus manos tienen sangre». Al ser consultado en medio de la suspensión de la sesión de la Cámara, señaló: «Yo no tengo ninguna responsabilidad política por esta situación». Fueron las palabras de este ministro del Interior, Chadwick. A pesar de la brutalidad asesina de la administración de Piñera, el movimiento social solo crece. El día de ayer, dirigentes del pueblo mapuche, mediante un comunicado público enviado a nuestro medio de la coordinadora mapuche Arauco Mayeco, realizó un fuerte llamado a las comunidades mapuche a levantarse con más fuerza que nunca con las reivindicaciones territoriales. Mientras que a esta hora, masivas movilizaciones se convocan en todo el territorio, ocupando el espacio público para manifestar las demandas estructurales, políticas y económicas, comenzando por la inmediata cancelación del estado de emergencia y el regreso a los cuarteles de las fuerzas militares asesinas. Bien, en este primer día de la huelga, de la llamada huelga general, ha habido muchas manifestaciones en distintos territorios, en Santiago, en Temuco, en Osorno, en Linares, en Talca, en Curicó, Concepción, Rancagua, Valparaíso, Chillán, Antofagasta e Iquique. Y una última noticia que acaba de llegar, que se ha denegado el acceso a los registros públicos de detenidos de comisarías e incontables infracciones a los protocolos por parte de militares y carabineros. Están denunciando abogadas feministas Chile que presentaron un escrito ante fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones. Eso es todo por ahora. Nos encontraremos a las 20 horas en una nueva versión de la Cacerolaza Informativa en medio de este contexto y de la cobertura especial Despertamos del Choc. Chao, chao. No son 30 pesos. Son 30 años. Estás escuchando Boletina Informativa Despertamos del Choc. Cobertura especial del momento histórico en que el pueblo de Chile se rebeló a la dictadura neoliberal de Sebastián Piñera.